Me vine tranqueando a pie para pensar el camino. Venía de talar montes, hombreando el astil del hacha, y hasta a veces sin quererlo me pillé apurando el tranco. Uno entona por cantar sin pensar en lo que canta. Una tonada entre dientes me apadrinaba bajando, y me desmonté de mi canto cuando entré al potrerillo y fui picando un silbido livianito. Luego entraría al corral y un poco antes de las casas divisaría mi puebla, una tierrita matrera, palaguilón del arao, y con partecitas buenas, sea papasto o pachacra, poquito riego botao y unas manchitas de arena. El jutre me había dicho que me compraba la puebla por estar cercana a las casas, unas leguas casi nada, y ofertaba buena plata. Yo tenía una ranchita con un cercao de pirca, un corral para los chivos, la cocina retirada, un yugo corto pa' tiro y uno largo pa' la embarba, una carreta y la yunta y otros apeos variados. No pecando de falsario, yo era un hombre acomodado. Cuando me oyeron llegar, movieron cola los perros. Venía un poco cansado, pero un cansado contento. El jutre vino a guerrear, fue el saludo de mi vieja mientras colgaba el sombrero. Que guerré lo que quiera, hasta que linche la pana, yo mi puebla no la vendo. Y me arrimé a la cazuela. No hay como la casa de uno pa' sacarse el camino, sacarse el sueño y el vino. Y todo lo que se ve lo han hecho las manos de uno o un recuerdo del abuelo. Pero el jutre era mañero. Empezó a hurguetear las leyes, y yo que soy orejano comencé a tajar el freno. Yo mi puebla no la entrego. No entiendo de papeleos, mejor será que pregunte quién desbravó los potreros, quién fue sacando las piedras para hacer de pirca el cerco, y quién avanzó el estero para hacer la tierra de riego. Yo tengo confianza en Dios, no en las corbatas del pueblo. Él me puso un tinterillo, yo me puse las espuelas, lo saqué a argollazo limpio, andaban en mis potreros. No lo traigan por testigo, él ni conoce el terreno. Ahí están los matamala, gente como yo, del cerro. Pregúntale a los Martínez, me conocen desde nuevo. No me traigan forasteros. Pero armó tanto barullo, vinieron carabineros y me echaron por ladrón. Me espantaron el ganado y a punta de carabina, con amenaza de prisión, me sacaron pa'l camino. Iba resollando fuerte, Quería respirar todo el aire de mis potreros y toda mi mala suerte se fue conmigo al sendero. Mañero, mañero, entrañas de buitre, Malaya, te parta un rayo o se te sequen los ojos. Los árboles de mi huerto han de volverse teañeros. Azótalos pa' San Juan, han de volverse teañeros. Perro nacido maldito, que reviente tu piojera. Todo fruto mal habido ha de ser hiel en tus manos y pantano mis potreros. Y en un día tormentoso perderás rumbo o sentido. Santa Bárbara bendita, sus trigos cardos de espina. Santa Bárbara maldita, que reviente como sapo. Y así sea, de los siglos por los siglos, así sea. Yo tengo confianza en Dios, no en las corbatas del pueblo. Estoy citado a comparendo. A mí me van a creer. Llevo una foto de mi abuelo el día de los tijerales, retratado frente al peumo. Yo nací por estos trigos, el jutre nació en el pueblo. Yo llevo confianza en Dios. Nos quitarán el terreno. Tenemos hecho una manda. Virgencita del Carmelo, que si nos ganan el pleito, ¿pa' dónde volveré los ojos? Todo suelo tiene dueño. Si cada cuarta en la tierra tiene su pedazo de cielo, ¿nos van a quitar la gloria? Virgen Santa del Carmelo, adiós madre, suspiramos con gemidos y sollozos. Llevo una foto de mi abuelo retratado frente al peumo, sin encontrar otro gozo en el valle en que lloramos. Y es por vos, esperamos consuelo, consuelo en nuestra orfandad. Virgen Santa del Carmelo, válganos nuestra piedad. Nos van a quitar el terreno. Virgen Santa del Carmelo, válganos nuestra piedad. Nos van a quitar el terreno. Virgen Santa del Carmelo.